Bueno, pues Radio Vallecas, programa Generación Suicida. Y la verdad es que tenemos al otro lado del teléfono, pues a Mr. Morton, que yo le conozco de motosierra, madre mía. Que fíjate que tenemos que decir que el viernes, este viernes de octubre, van a estar tocando aquí en la Sala Gurlitzer Ballroom en Madrid. Estamos hablando viernes 11, que no me equivoco la fecha. Y hostias, Mr. Morton, 30 años de motosierras. Cuéntame cómo se hace eso. ¿Qué sensaciones se tienen? Cuéntame. La sensación es como si fuese casi el primer día. Uh-huh. Me oigo con retorno un poco, ¿vale? Te digo que eso se consigue porque uno es cabezón y poco más. Que le gusta el rock and roll y que he elegido esa manera de desfogarme y de disfrutar. Uh-huh. Así de claro. Oye, pero parece mentira 30 años. Cuéntame un poquito, sobre todo habrá gente que la verdad es que conozca motosierras, evidentemente de oídas, de nombre. Generalmente los que nos gustan bandas como Guitar Mafia, Star Mafia Boy, los Diesel Dogs, Discípulos de Dionisos y todo este pelaje de bandas, pues evidentemente a motosierras les conocemos, os conocemos. Pero cuéntame un poco con la gente que esté escuchando, que no tenga ni idea, ¿Cuándo os da por meteros en esta locura? Hace 30 años, pero ¿cómo empieza un poco la historia de la banda? Pues la historia de la banda empieza porque, mira, uno tiene inquietudes, le gusta la música y dice, bueno, no sé tocar la guitarra, pero voy a probar. Uh-huh. Y pruebas y te armas con dos o tres más y empiezas a tocar sin saber cómo, como ahora, sin saber cómo, y lo acabas haciendo. Y para mí, cuando me hacen recordar o evocar el pasado, lo que me hace es que me siento casi igual que entonces, más viejo, obviamente. Ajá. 30 años más viejo, con todo lo que representa eso. Uh-huh. pero igual de divertido, igual de emocionado mañana a coger el coche para ir a Madrid, volvernos a encontrar con gente que veremos, gente que no veremos también, pero estar en Madrid es un placer porque me encanta la ciudad. Me encanta el Wurlitzer, la verdad sea dicha, como muchos garitos de allí. Y nada, a descargar un poco todo lo que tenemos encima, que ahora estamos bastante bien, por lo visto. Mm-hmm. Bueno, cuéntame qué recuerda o qué mejores recuerdos hay de esos 30 años como banda. Todavía los que quedan, ¿eh? Ojo. Pero, oye, ¿qué ¿hay algunos recuerdos que tengas ahí de manera imborrable que digas, hostia, en 30 años he pasado un montón de cosas, pero esto no se me olvida? Yo soy una persona que no soy nada vivo de estas cosas, ¿no? Mm-hmm. Pero sí que es verdad que, sobre todo, el poder haber conocido a gente que los tenías como referentes, tipo Dictator, de haber tocado dos veces con ellos, o haber tocado en el Marqués Ramones, o con los Recillos, o estas cosas, te quedan mucho. Pero sobre todo, haber conocido a gente que tiene las mismas inquietudes que tú y que es muy bonito poder sentir y expresarse con gente que tiene tus mismas inquietudes. Y me quedo sobre todo con el factor humano de haber conocido a mucha gente, y mucha gente que no es nada famosa, pero que tiene un corazón de rock and roll que te cagas. De haber estado, pues eso, con Johnny de los Barney tomando unas copas o hablando del pasado, o tonterías de estas que dices, no tiene nada de especial, pero para uno sí que lo tiene. No sé si me explico bien. Te explicas perfectamente, porque esas sensaciones que tú estás comentando me pasan a mí, o sea, evidentemente. Y yo creo que tú, como músico, lo que tú dices, has estado diciendo nombres, los Recillos, o Marqués Ramones, los Dictators, estás hablando de Johnny Burning, estás hablando de gente que admiramos y que de repente estás hablando con ellos tú a tú, ¿no? Sí, y que son personas como tú, normales, algunos más, otros menos. Porque recuerdo a Marqués Ramones que tocamos con él en un sitio, en una montaña, y perdido en Palafrugell, y estaba como acojonado, ¿no? Pero bueno, luego poder hablar con él cuando vino de gira y darle una botella de Grand Marnier y decir que no bebo, que soy exalcohólico, y echar de reír, ¿no? Tonterías de estas. Ya te digo que son tonterías, pero que alimentan. Es un honor. Poderse subir ahí arriba y tocar para la gente y que la gente te escuche. Es increíble, porque yo soy un chico, pues como cualquier otro, un chico o un tío ya mayor, que no esperaba nada de esto y que por la perseverancia o por llamarlo lo que quieras, pues mira, vas teniendo una trayectoria en la cual vas consiguiendo, sin nada especial, pero vas consiguiendo unos hitos que te dicen, coño, pues esto no me lo esperaba yo cuando empecé, que me temblaban las piernas al salir, que tenías ganas de ir al baño 10 veces antes de empezar, que sabes lo que te digo. Ahora me pasa lo mismo, pero ya lo trasciendo mejor. Bueno, pero eso es lo que yo creo que es, eso es por lo que uno aguanta 30 años al pie del cañón, ¿no? Realmente. No sé si por eso aguanta, porque paralelamente cada uno tiene su vida y he visto gente con la misma ilusión que también lo, por circunstancias personales, pues lo ha tenido que dejar o algo así. Es elegir un camino u otro, ¿no? Al final miras para atrás y dices, bueno, yo he tenido esta vida que no... A ver, en motosierras hemos sido el underground del underground. Quiero decir que no somos... A nosotros, si nos conoce alguien ahora, es porque llevamos 30 años y no porque hayamos sacado ni discos ni nada, porque somos así. Claro, eso fíjate que te iba a preguntar un poco también a nivel musical, ¿no? Porque hablamos a nivel de anécdotas y cosas, lo que tú me has dicho, conocer a tanta gente. Pero claro, curiosamente, con esos 30 años, yo la primera vez que os conocí, empiezo a investigar para ver, venga, voy a hacerme con discos de motosierras. Y digo, hostias, ¿dónde puedo conseguir los discos? ¿Cuántos discos tiene esta gente? Cuéntame un poquito, porque eso, yo me imagino que, claro, el underground es lo que ha llevado a grabar esa cantidad de discos y en las condiciones que se han podido grabar, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que yo me acuerdo de llegar en el 2007 y decir, ¿para qué voy a sacar un disco? Que teníamos un disco de puta madre. Y el esfuerzo de buscar algo para sacarlo y tener que ir rogando a gente y demás... no va a conseguir nada, porque tampoco se vende en discos, lo tienes que vender en los conciertos y demás. Y bueno, pues lo tengo ahí. Ahora mismo tenemos uno grabado, que es como un 30 aniversario, grabado en estudio, pero en directo, tocado todo en directo, y estamos mirando a ver si conseguimos sacarlo, porque eso sí que haría ilusión, como un recopilatorio, que no está todo, pero está lo que tocamos ahora, y nos gustaría poderlo sacar. De hecho, estamos intentando... con alguien de Madrid sacarlo, a ver si va para adelante o qué. Uy, con alguien de Madrid. Yo conozco a alguien que es Angelito Snap Records, que yo siempre digo lo mismo, que siempre está ahí lanzándose a sacar cosas de rock and roll y de punk. A lo mejor es un buen reclamo para poder hacerlo, ¿eh? Con esta persona, es con la que estamos hablando, con Ángel. Exactamente, o sea, muy bien, Angelito, cómo te queremos, desde luego, que puedas sacarlo, porque la verdad es que, salvo este que tú estás comentando, ¿grabasteis algún otro disco? Yo tengo un disco vuestro, que no sé si a lo mejor me estoy equivocando, y que me lo dio el bajista de Mar de los Diesel Dogs, además. ¿Cuál de ellos? Yo tengo un disco, no me acuerdo ahora mismo el título que tengo, pero tengo un disco. Yo no sé si también es porque había otros motosierras y a lo mejor es la confusión. ¿Cuántos discos grabasteis como banda o habéis grabado? Hemos grabado, lo que es grabación, hemos grabado bastantes. Ahora mismo no te sabría decir como en cantidad, pero más de 10 sí. Toma, lo que pasa es que ya te digo que algunos los hemos colgado en Bandcamp, otros... se ha quedado ahí grabar, siempre hemos grabado, cada 2 o 3 años grabamos, porque estamos haciendo canciones. Y lo que ocurre es eso, que yo ya desistí, sacamos ese que tienes, sacamos otros, anteriormente habíamos sacado como se hacía antes, en cintas, porque no dejaban de ser maquetas, y alguna grabación bien hecha también, pero que nunca vio la luz en nada, han salido en recopilatorios, han salido en cosas así. Pero tampoco me he esforzado en ese aspecto. No te has preocupado, ¿no? No te has preocupado. Después de llevar tanto tiempo, dije, este esfuerzo no lo hago. Si alguien lo quiere hacer, bien. Si no, yo voy a seguir tocando y componiendo, que es lo que me gusta. Zapatero a tus zapatos. Bueno, la verdad es que también es verdad que yo creo que las condiciones están así y yo creo que con lo que tú dices, que llega un momento en que uno no se esfuerza ya más. Aunque es verdad que la verdad es que nos lo ponéis difícil a los que seguimos a la banda, a nivel de que intentar conseguirlo todo, Bueno, más emoción da, ¿no? La verdad es que está jodido encontrar los discos. Yo te lo decía por privado. Joder, yo tengo nada más que un disco, pero estoy buscando y no encuentro nada. Y es jodidamente difícil pillar algo de motosierras. Así que a ver si Angelito, como dice, llega a buen puerto y tenéis un acuerdo y tenemos el disco, además. Sí, porque es un disco que además me gusta mucho cómo ha quedado, porque no ha quedado, digamos, de estudio que te cagas, pero sí que recoge la energía y un poquito, vamos a llamarlo así, entre comillas, la mala leche que podemos ofrecer en directo, que es donde más ganamos. Exactamente, yo evidentemente volvemos a decir que lo que captura a uno de ver a motosierra la primera vez es esa mala hostia y esa mala leche que descargáis, que es lo que va a ver la gente, vamos a ver el viernes día 11, o sea que vamos a ver mala leche a más no poder, ¿no? Mala leche con risas, ¿eh? Sí, sí. Ya te digo yo. Eso sí, es visceralidad pura, es sentirlo, es el alma que uno pone. Y que he visto que quien toca con nosotros, sea uno u otro, porque han ido pasando gente, se impregna de ella. ¿Quién escribe las letras? Y es lo que más me gusta. ¿Las escribes tú, las letras? ¿Eh? ¿Quién escribe las letras de las canciones? ¿Las escribes tú? Sí. Yo te preguntaba, te iba a preguntar, ¿se traduce eso en ese humor, ese toque tan particular que tenéis, además, verdad? Sí, a ver, piensa que al final yo me doy cuenta que es un pastiche de lo que has oído, coges un trozo de una canción, otro, le intentas reproducir, no la sabes y sin querer te sale una cosa nueva y tuya, ¿no? Incluso con los títulos siempre he jugado... como en broma, ¿no? Yo que sé, hay una canción que se llama Because I Hate You y es como un homenaje a Buddy Holly con la canción Because I Love You, ¿no? O Bad Reaction, que es una canción del título de Recillos que se llama a Guy with Bad Reaction, ¿no? Un chico con mala reacción. Mientras son los acordes de los Cynics, básicamente, o sea, es increíble. Por cierto, los vi el otro día y estaban en plena forma los hijos de puta. Qué bien. Oye, por lo que voy viendo y lo que uno va escuchándote, amas la música por encima de todo, ¿no? Al margen ya de la parte del negocio, ¿no? De moverte para arriba y para abajo, amas la música por encima de todo, ¿no? Hombre, claro, claro. De hecho, si te das cuenta, le quito la parte de negocio porque... No me gusta ser nada hipócrita y en este mundo tienes que hacer muchas amistades y bueno, ahora me estoy volviendo más dulce. Yeah. Oye, me estabas comentando, bueno, vamos a decir primero motosierras con los Diesel Dogs, luego hablaremos de Diesel Dogs, que son una gente que yo especialmente quiero una barbaridad, pero me estabas comentando, viernes 11 estaréis actuando en la sala Gurlitz el Barroom con ellos, con los Diesel Dogs, y ¿sí? Me estabas comentando un poquito que te has alejado, o yo te hablaba de la pasión por la música, que yo veo que tú tienes una pasión brutal, ¿no? Y tú me decías que te has alejado de todos los entre comillas, esquemas del negocio, ¿no? Sí, porque, a ver, tienes que elegir entre un equilibrio entre tocar lo que quieres y luego esa pequeña... Siempre existe, vamos a llamarlo así, no quiero hablarlo mal, pero esa pequeña manipulación de chicos, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, por aquí, por allá. Y eso, digamos, como tergiversa un poco la intención que tienes, porque tienes que ceder a algo que no estás conforme con ello. Alguna vez lo has intentado y cuando lo intentas y ves, dices, esto no me llega a ningún lado, porque es una carrera hacia una meta que siempre se aleja. Entonces dices, bueno, ¿a mí qué me gusta? A mí me gusta tocar. Tocar. He tocado con gente mejor y peor en la banda. Motosierras ha estado arriba y ha estado abajo. Y dentro de nuestra línea, que no somos nada, ¿no? Y en ese aspecto he dicho, a mí qué es lo que me gusta. Hay gente que le gusta ir a correr o ir al gimnasio y a mí me gusta irme a ensayar y tocar y crear canciones nuevas y ver cómo evolucionan y ver que se convierten en algo, porque ahora justo ahora está pasando con canciones que teníamos hecho hace tiempo y ves que la gente las empieza a corear, te las pide, tipo la de Nene de Varna, que está hecha hace tiempo y ahora ha resultado como un himno que ni te esperas. ¿Por qué? Porque es una canción más protesta de un acorde todo el rato para decir que somos malos y que estamos en contra del postureo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y resulta que eso engancha a la gente, ¿no? Claro, sé. Yo te digo, me acuerdo siempre, ¿cómo se llama esta banda de Madrid? Oye, ahora se me va a ir, Los Yakuzas. Los Yakuzas, hostias. Los Yakuzas, que vinieron a Barcelona y querían tocar con nosotros porque habían escuchado esa canción y le encantaba, ¿no? Y ahora no sé dónde están, me gustaría saber de ellos, porque el chaval que cantaba era encantador en ese aspecto. Además tenía la canción esta de Esperanza Aguirre y no sé qué. Sí. Bueno, la verdad es que si tienes contacto, como decías antes, para hablar con Angelito Snap Record, él te puede poner en contacto y te habla de la actualidad de la banda. Que están ahí. Y bueno, yo tengo muchas ganas de poder recuperar también a esa banda y que vuelvan ahí a los escenarios, ahí a dar cañita, ¿eh? No sé qué es de ellos, pero vamos, si pudiesen pedir al bolo, me encantaría darles un abrazo, porque me encantaron. Porque, Te alejas, os alejáis del esquema del negocio, vais sacando discos, no os molestáis tampoco en, pues bueno, según vuestros medios, pero aún así la gente responde, va a vuestros conciertos, corea las canciones, incluso gente que va de primeras. ¿Cómo te sientes con este tipo de cosas? Porque fíjate, te alejas del sistema y ves que la gente te requiere más, ¿no? Y te aprecia, ¿no? A ver, requiere más, también te digo, y lo puedo decir claramente, que ahora el nivel de la banda, por los integrantes que hay, todos son mejores que yo, evidentemente, y ha ganado en potencia, en nivel, llevamos las cosas más claras, la gente sabe más lo que está haciendo y a ver, la calidad de lo que ofreces también influye para que atraigas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, en ese aspecto sí que te tienes que preocupar de que cuando toques en directo suene bien, le digas al técnico con todo el respeto del mundo lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y entonces salen las cosas bien, porque ya te oyes bien, tocas bien, y además olvidarte de los malos rollos, eso de decir, joder, no me estoy escuchando bien. Pues si no te escuchas bien, sigues tocando y le pones más mala leche y te ríes más, y ya está. Quien ha venido a verte, le tienes que dar todo el respeto del mundo. Y eso es mi principal cosa, porque yo soy fan y soy gente que va a los conciertos. Y me gusta, yo doy lo que me gustaría que me diesen a mí. No yo, sé si me explico. Total, hombre, te explicas perfectamente. Yo creo que esa es la historia y por lo que podéis y engancháis, ¿eh? O sea, y engancháis de esa manera. Oye, antes hablábamos, vais a estar tocando con Diesel Dogs. Con Diesel Dogs una amistad muy, muy, muy grande, ¿verdad? Con Diesel Dogs me acuerdo de tocar... voy a alargármela un poco. Me acuerdo de tocar en el Magic, porque Ricardo... tocaba con, bueno, eran Dylan Vegas anteriormente. Sí, exactamente. Y tocaba Ricardo de Love Division y Javi, que luego hizo Diesel Dogs, ¿no? Sí, exactamente. ¿Me oyes? Sí, sí, y, sí. Y entonces, sí. Me acuerdo de verlos en el Magic, no conocerlos de nada, salir ellos con las boas, todo pintado y decir, toma ya, ¿eh? Y estos maricones que son, que aquí que tan guapetes, tan altos, tan... Bueno, luego tuviste como ellos dos cantaron el Megasplash aquel día, ¿no? Que... Sí, lo vi, yo en ese sentido... Y cómo la cantaron con pasión los hijos de puta. Sí, exactamente. Hay que decir que, bueno, yo la última vez que os vi estabais tocando con Love Division, si no me recuerdo mal, y con Diesel Dogs, o bueno, no, con sí, Diesel... Sí, Love Division también, que tocó Kike el batería y el Ricardo, pero ole sus cojones, porque hubo una parte, ahora nos dan sopas con ondas en según qué aspectos, porque son gente también que ama la música, ¿no? Uh-huh. Pero yo me acuerdo al principio que ellos eran más jovencitos y yo les decía, oye, esto se tiene que hacer bien y tal, y me acuerdo que lo oían, ¿no? Ahora soy yo muchas veces que coge consejos de ellos. Bueno, pues lo que te decía de lo del Magic. Uh-huh. Me acuerdo de verlos y decir ellos, oye, ¿por qué no venís a tocar a Madrid? Que hemos tocado una vez, ¿cómo se llama aquel sitio? Al laboratorio. Toma ya, joder. Un sitio ahí perdido. Y fuimos a tocar y tocamos dos días ahí, dormimos en su casa y de ahí nació una amistad casi de hermanos, del rollo de yo qué sé, de oye, que tenemos que dejarlo, ¿qué hacemos? Pues nada, seguir cada uno, aunque sea por vuestro lado. Y del rollo de, oye, que no sé si irme del trabajo o no sé qué. Pues algo que, ¿sabes? De amistad.